Y entrando ya en el tramo final de este espacio de la mañana, nosotros sí que nos vamos a quedar, os lo contaba al inicio del mismo, con una de las citas programadas para estas jornadas, estos días, y que, bueno, pues en este caso pues va un poco más allá de lo lúdico y de lo festivo, porque de lo que vamos a hablar en los próximos minutos es de unas jornadas de turismo sostenible que se han dispuesto aquí en el municipio de Ubrique. Están previstas para esta jornada de jueves 29 de agosto en la ermita de San Pedro y a partir de las 10:30 de la mañana. Unas jornadas en las que se va a hablar sobre todo y fundamentalmente del turismo sostenible. Ubrique ofrece turismo y el turismo que ofrece Ubrique es y debe ser, ¿no?, el sostenible, aquel que bueno, pues se mira por el medio ambiente generando un impacto mínimo sobre el mismo. Son muchos, infinidades, ¿no?, los recursos que tenemos de este tipo en nuestro entorno, son esos por los que debemos velar, y es de ello, como decimos, de lo que se va a hablar en unas jornadas que vienen organizadas por ILA Formación. Con su coordinadora de proyectos, con Sandra Gómez, vamos a hablar los próximos minutos hablando de todo ello. Sandra Gómez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Lo primero, agradeceros este ratito que nos vais a dedicar. Bueno, Ila, encantado nosotros de que te puedas pasar por aquí. Y la formación, que ya conocemos de otros proyectos, pero para quien no conozca, Sandra, y la formación, ¿qué es y quiénes sois? Bueno, pues ILA es una empresa joven que nace ya hace aproximadamente unos 10 añitos, movidas un poco por ese impulso de cuidar sobre nuestro entorno, sobre nuestra naturaleza. Dentro de ILA, pues hacemos una variedad bastante amplia de proyectos, desde educación, formación, hasta dinámicas lúdicas y con niños y con adultos. En este caso, pues bueno, una actividad esta de turismo sostenible que os viene prácticamente al dedo, ¿no? Que cumple un poco, digamos, pues todas esas funciones, ¿no?, que os marcáis, ¿no?, todos esos objetivos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que es un proyecto muy bonito que estamos muy contentas de poder llevar a cabo. Bueno, es un proyecto que estamos organizando y coordinando desde la empresa ILA Formación y Proyectos, pero que es un proyecto que viene de la mano de la Mancomunidad. De tal forma, pues, que nos proponen a realizar esta jornada en las que se va a hablar, pues, de esa actividad laboral tan interesante para nuestra sierra como es el turismo. Pero además vamos a hacerlo desde una gestión sostenible. Como tú bien decías, tenemos que cuidar todos esos recursos naturales que tenemos en nuestro entorno, pero cuando hablamos de sostenibilidad, también hablamos de que sea amigable para nuestra población, que no se convierta en un problema como se está dando ya en casos de, bueno, pues de grandes ciudades como Barcelona y demás, pero que cada vez lo tenemos más cerquita. Entonces vamos a intentar con esta, a través de estas jornadas, que no llegue a convertirse en un problema. Sobre todo es un tesoro lo que tenemos, ¿no?, en estos entornos rurales, aparte del componente económico, ¿no?, que da este turismo. Al final lo que debemos acceder, lo que persigue, es disfrutar, ¿no?, de todo esto, de estas bondades, ¿no?, que se nos presentan tan cerquita, ¿no? Porque podemos decir muchas veces que tenemos, es verdad que vivir en estos entornos pues tiene sus contras, ¿no?, a nivel de la distancia a la que tenemos diferentes servicios, pero en este caso pues es un pro y bastante grande, ¿no? Sí, efectivamente, la verdad es que vivimos en un entorno idílico. Quizás cuando estamos dentro de él no somos conscientes de ello, pero en el momento en que empiezas a recibir turismo de fuera, empiezas a valorar, pues, todos los recursos naturales tan bellísimos que tenemos y que vivimos, pues, prácticamente en un paraíso. Vivimos en un entorno privilegiado. Y evidentemente esto, si no se cuida, pues podemos acabar destruyéndolo. Vemos ejemplos en los que han tenido que cerrar zonas costeras, zonas de playa, por la destrucción del coral, del entorno. Y bueno, pues evidentemente, si este entorno en el que vivimos no se cuida, pues también podríamos llegar a destruir, ¿no? Como decimos, tenemos una gallina de huevos de oro, hay que cuidarla Sí. si no queremos quedarnos sin ella, tanto a nivel económico como también, por supuestísimo, a nivel natural. Tenemos que cuidar nuestro entorno. Sandra, ¿en qué situación estamos en ese cuidado de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente? Antes bueno, podríamos hablar primero de la metodología que vaya a llevar a cabo, de las jornadas en sí, para quién va dirigida, pero si nos saltamos un poquito y nos vamos a las conclusiones, Sandra, a tu juicio, ¿cuidamos aquí en nuestro medio ambiente? ¿Se cuida? Bueno, qué pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta más interesante y más difícil de responder? Sí. Creo que quizás poco a poco estamos consiguiendo alcanzar un nivel de concienciación bastante interesante. Por supuesto, siempre hay personas que están reticentes, personas que todavía no terminan de entender que el cambio climático es una realidad que ya estamos viviendo, personas que siguen luchando contra el reciclaje porque en su opinión se mezcla todo. Bueno, a ver, a pesar de todas estas personas que quizás están un poco en contra, creo que el nivel de concienciación con respecto al cuidado del medio ambiente está alcanzando unos niveles bastante favorables. En mayor o menor de medida, todo el mundo tiene ese conocimiento, esa realidad en su día y lo vamos integrando. Aún así, queda mucho trabajo por realizar. En esas estáis, ¿no, Sandra? Si se va mejorando en parte, en este caso, en la comarca de la Sierra de Cádiz, en parte gracias a Ila y ese trabajo de que hablaba, ¿no?, del que queda por hacer, pues también os corresponde a vosotros, ¿no?, en este caso. Sí, claro. Es indudable que este trabajo, sin todas las personas que tenemos a nuestro alrededor colaborando, sería un sinsentido. Pero bueno, nosotros desde Ila queremos aportar o seguir aportando nuestro gran granito de arena. Cuéntame, Sandra, porque habéis visto, me habías comentado que estáis llevando a cabo estas jornadas en diferentes puntos de la comarca. ¿Dónde se ha realizado ya y cómo están transcurriendo estas jornadas en otros municipios? Pues sí, efectivamente. El proyecto pretende realizar estas mismas jornadas en todos los pueblos de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Hemos empezado ya por varios pueblos, como puede ser Arco de la Frontera, Olvera, Torre Aláquime. Llevamos ya un recorrido bastante interesante. Y la verdad es que están siendo unas jornadas muy provechosas. Las personas que están asistiendo nos transmiten que se quedan muy satisfechos con lo que se está viendo. Contamos para realizarlas con una experta, ya es Noelia González, ella es geógrafa, pero especializada en turismo. Y bueno, lo que conseguimos es que nos adaptamos al público que asiste. Las jornadas están en principio enfocadas a personas que ya tengan una relación laboral con el turismo, pero en función de esa relación laboral, si ya es más extensa, si ya estamos involucrados de forma activa, o si quizás estamos en un proyecto inicial buscando inspiración, nosotros vamos adaptando a lo que el público demande. Con lo cual están resultando muy provechosas, como decía, y bueno, nosotros también quedamos muy satisfechas de poder dar toda esta información. Hablamos desde, pues, como te decía, un proyecto inicial para dar ideas, para enfocar un poco cómo se puede empezar un proyecto para que sea sostenible a largo plazo, pero también hablamos, pues, de empresas que ya lleven tiempo, pues hablamos de certificaciones medioambientales, hablamos de innovación, hablamos de cómo reenfocar ciertos proyectos, ciertas características de esos negocios para convertirlas en sostenibles, pues, a medio largo plazo. Entonces creo que están resultando muy interesantes. Hablabas de empresas, me imaginaba yo antes de todo esto que era un poco el target, ¿no?, más objetivo de estas jornadas, pero cualquier otra persona, cualquier otro agente, organismo que pueda estar relacionada con el turismo o con el entorno, también son bienvenidos, porque te lo digo porque dentro del orden del día incluye, sobre todo en su recta final, esa mesa redonda participativa, ¿se incluyen opiniones de otros agentes, Sandra? Sí, por supuesto que sí. Nosotros siempre intentamos que nuestros proyectos estén abiertos a toda persona que le pueda interesar la materia, independientemente de que sean ya empresas formadas, que sea una persona particular, que sea cualquier otro tipo de organismo. Y además intentamos que sean jornadas colaborativas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú haces una jornada en la que una persona experta habla y habla y habla, puede resultar muy interesante los 10 primeros minutos, los 15, los 20 quizás, pero a los 30... empezamos a divagar y empezamos a irnos, ¿no? Entonces, si damos pie a que todo el mundo pueda participar, pueda plantear cuestiones, pueda plantear dudas, siempre al hacerlos abiertas, que todo el mundo pueda hablar y colaborar, creo que resultan, además de más interesantes, también mucho más provechosas. Entonces, puede asistir cualquier persona que le pueda interesar el concepto de turismo sostenible, independientemente de si es a nivel laboral o si es sencillamente pues por motivación personal. ¿Cómo puede formalizar la inscripción? ¿Dónde tiene que acudir? Porque la jornada es este jueves a partir de las 10:30 en la ermita de San Pedro, pero no sé si hay que realizar una inscripción previa, Sandra. No es necesario inscribirse. Hemos dejado que sea participación sin necesidad de inscribirse para que todo el mundo que pueda asistir, sea desde que se lo haya pensado desde ya o que sea de última hora, pueda asistir sin ningún tipo de limitación. Estaremos, como tú bien dices, a partir de las 10:30 en la ermita de San Pedro. Sí, remarcar que es en la ermita de San Pedro, porque en principio había otra localización y bueno, pues por cuestiones técnicas hemos tenido que cambiarlo y dónde vamos a celebrarla. Entonces, remarcar muy bien que se van a celebrar En la ermita de San Pedro. Estaba previsto, creo que en un primer momento, en la piscina municipal, y finalmente pues se traslada a esa ermita de San Pedro. Sandra, Efectivamente. ¿cómo animamos a la gente? ¿Qué último mensaje de manera para vender de manera atractiva esta jornada damos? Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho un poco todo, pero remarca pues sobre todo eso, que vamos a hablar de turismo sostenible, de una actividad laboral que puede ser o que ya está siendo de hecho muy interesante a nivel económico, pero que si no la cuidamos, al final puede acabar convirtiéndose en un problema, tanto a nivel natural como también a nivel de sociedad, a nivel de los vecinos y las vecinas de Urique. Entonces vamos a ver actividades, vamos a ver propuestas, vamos a ver ideas para mejorar ese sector. Para que siga siendo amigable con nuestro entorno. ¿Sobre qué hora termina? ¿Cuál es la duración de esta jornada, Sandra? La duración está prevista hasta la 1:30 aproximadamente. 3 horitas. Daremos también un pequeño tentempié para amenizar estas 3 horitas que estaremos en la jornada. Bueno, pues jornada de turismo sostenible este jueves 29 de agosto, ermita de San Pedro a partir de las 10:30 hasta la 1:30 aproximadamente. Vamos a hablar de algo que, bueno, pues pese a que podamos estar implicados, bueno, pese a que nos pueda gustar o no, o tener más contacto o no con el turismo sostenible, al final creo que es una cosa que nos ocupa y nos preocupa y que debe ser trabajo de todos. Sandra, Efectivamente. muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Nada, gracias a vosotros. Un saludo.